Watson. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros somos tres de los cinco miembros que semana a semana les introduzco de uno en uno para ser, pues no sé, cordial simplemente, ¿no? No polite, cordial. Aquí a mi diestra, después de haber librado una intensa batalla con alguien de su calaña, vamos a ver los resultados, vamos a ver. Tengo a mi diestra a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre prudente. Dijo nunca nadie que lo conozca, Zico. Carnalitos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Me encantaría que la introducción pusieras Killing Me Softly. Y Pero esa es una sugerencia nada más. Saludos, carnalitos. Voy a poner Goodbye Horses. Ajá. Bueno, tú conocerás. Y aquí a mi siniestra de una galaxia muy, muy lejana, tengo el elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Sí. Fíjale. Vamos, fíjale. Tú puedes. No. ¿No quiere? Di hola, por a lo ver, menos. Hola, hola. Sí, haz así. No, la tecnología se niega. ¿Ya, mamú? ¿A quién le habló? No, no, no, estás nada más picándole. Güeta. Güeta, ok. Sus efectos tipo güeta sí. Valieron madre. Nuestro Master Podcaster se encuentra en los Highlands, peleando, ya saben, por la seguridad del universo y del multiverso. Nuestro carnalito Clarky, va a ver. Que saludaba, dice el Wookiee. Y yo saludo y háganle como quieran. Este, nuestro carnalito Clark, y ya saben que eventualmente lo estamos tratando de convencer al muy maldito para que regrese y sí, se haga cargo de todos ustedes, o sea, de los insultos. Les venga a repartir cariño. Les venga a repartir amor. Y mandarinas en gajos para que no se fraganten, etcétera, etcétera. Ya saben, también tenemos a nuestros productores asociados, uno en Mount Justice, el otro en Happy Harbor. A Rodrigo Díaz y a Mr. Danger, Federico Rosas. Y tenemos a nuestros productores ejecutivos. En el Hall of Justice tenemos a Mr. John Spirit. Y en el Watchtower tenemos a nuestras productoras Ana Vales Mil y Ale Velasco. Y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. Muchas gracias. Y ustedes, bola de lángaros, dejen de poner pretextos. Sí, no. Pena les debería de dar que tenemos más público femenino apoyándonos que ustedes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Aparte, acuérdense que lo chido... No, no, o sea, no, no, aquí no tenemos, o sea, aquí cooperen, realmente van a ver la experiencia de Destripando. Yo les voy a dar y su aparte, experiencia. Y aparte, acuérdense algo divertido, de lo padre es que generalmente en la isla de Gilligan, cuando decían todo lo demás, salía la chance una más guapa. Marianne era la más chida, no, o sea... Ginger no, güey. Exactamente, la chida era Marianne, o sea... Eso pueden ser nuestros desvaríos de chavitos, pero... pero bueno... Es que era la de los hot pants, güey. Honestamente, era la que enseñaba Flash, pero bueno... Era la moda en ese momento. Sí, era... Mira, y si hacemos algo como que en una laguna... O sea, ahí está Marianne, güey, ya la tenemos. Pero bueno, rápidamente de lo que te truje Chencho. En la semana se dio la noticia... De que seguimos con todo eso de las series basadas en cómics, etcétera, etcétera. Y vienen anuncios muy interesantes. Uno que en particular no es para serie, es para película que ya está confirmada. Y me llamó mucho la atención porque yo los quiero ver berreando. Y los quiero ver mentando madres por el ethnical washing. Así, ethnical washing. Okay. Ya vimos que la gente, obviamente, sin conocer a lo que era Iron Fist en la serie de Netflix de Iron Fist, se quejaron por el whitewashing a Danny Rand, cuando en realidad no hubo ningún whitewashing porque el personaje es sajón. Ese ni siquiera debe aplicar. Tampoco vi que se quejaran por el blackwashing a Luke Cage. A la wanga de Jessica Jones, esa vale madre que ella. No los vi porque el Purple Man era blanco, no era morado. No, sí se puso morado a, no, de acuerdo. El penúltimo capítulo ya agarra el tono morado, acuérdate. Los Blue Balls no cuentan. Blue Balls no cuentan. Es que tenía exactamente Blue Balls. Sí, los Blue Balls no ya cuentan. Ya no entremos ahí. Exactamente. Me van a decir que me paso de homo vulgaris. Sí. Sí, ya me lo regañaron. Pero bueno. En la mesa contigo. Está bien. Ay, mi abuelo. Respeto al señor, sí. Pero, viene una... ¿qué? ¿Alguna película que hayan hecho también que se hayan quejado? No sé. Sí, tiene toda la actitud de esta situación. No recuerdo, pero... Ah, nadie se ha quejado porque Heimdall es negro. Nadie se ha quejado porque Brunhilde es negra. Bueno, fuera de nosotros. Ah. Ajá. O sea, pero bueno, nosotros sí, la ardilla sí nos patina, cabrón. Okay. Viene la película de New Mutants, donde me falló porque ahí debo reconocer que yo decía que Jenna Hillebrand iba a ser una excelente Wolfsbane y resultó Negasonic Ninja Warhead, casi. Sí, no, Ninja. Ajá. Pero que técnicamente es una canción. Sí. Es el nombre de una canción. De una canción, por de ahí se inspira a Morrison. No tienen los mismos poderes. De hecho, los poderes. Aquí está muy interesante, ¿no? Porque es algo que estamos comentando. Los poderes son altamente parecidos a los de Cannonball. Si te puedes analizar, pero ella es así como que. Sí, es una Cannonball, pero bien. No, aparte, güey. No, pero eso tiene. No está muy Sam Guthrie. Sam Guthrie. Guthrie. Pero ¿cómo se pronuncia? No, pero Negasonic tiene. Es un redneck. Con harto hermano Hillbilly. No, son Hillbillies, no Rednecks. Él es Hillbilly. Todos son Hillbillies. Pero todos. Los 11 o 12 Guthrie, no me acuerdo cuántos son. Y todos son mutantes. Terminaron siendo mutantes, sí, fue un desmadre porque como ya lo sabían, había dos ángeles, tres Huskers, o sea, ya era un desmadre. Y culpa de Chuck Austin, de hecho. Sí, que Chuck Austin curiosamente empieza como dibujante y después les digo dónde. Ahí se hubiera quedado, güey. Ahorita Chuck Austin, él es el de Hulk, de donde ay sale el ojo No, ese es Jones. Bruce Jones, que también escribió Nightwing. Chuck Austin es el que empezó lo mismo en Nightwing. El que empezó a ser medio no sé qué puedo decir, como pornis a los X-Men. Porque Angel le pone con Paige Guthrie. Ajá, pero unas cosas en frente muy de su mamá, ¿no? Sí, o sea, muy muy hardcore que decía, güey. ¿No? Sí, de muy volada. Muy, o sea, no, y es el que saca un montón de pendejadas, o sea, él sí baja la franquicia, ha sido el peorcito escritor, porque aparte duró harto. No tenían con quién reemplazarlo. Puta, qué triste asunto, ¿eh? Honestamente, Eternals, él lo escribió y la miniserie no es nada mala, ¿eh? Pero es miniserie. Sí, es una miniserie. Es muy diferente una miniserie a un ongoing. Seis números, sí, completamente. Bueno, hay cosas espectaculares en miniseries que de repente dices, ay, sí, dale el ongoing. Y así, ¿por qué, güey? Es como ahorita Dan estaba publicitando y le dio mucho gusto que sacaran la nueva serie de... Miracle Man, exactamente, que va a ser escrita por... Tom King. Tom King, pero que tiene el resemblance no muy cañón a lo que hizo Omega Man. No es Miracle Man. ¿No? Es Mr. Miracle. Ah, Mr. Discúlpeme. O sea, güey. Mr. Miracle. Si no, estaba viendo así como que a ver a qué hora se da cuenta, güey. Mira, sí, Marvelita. No. Discúlpeme, se me fue. Porque ese ya es Marvelita. Exactamente. Sí, sí, curiosamente. Ya, mira, como es Marvelman. ¿No? Sí, ya es Marvelman. Exactamente. No, es Mr. Miracle. Mr. Miracle, exactamente. Pero tiene todo el resemblance a lo que hizo en Omega Man. En Omega Man, exactamente. Uh-huh. No a lo que está haciendo en Batman. No, y está hecho, quedando de ver muy cabrón, no, a todos los fans realmente. Que de hecho, el punto es que él va mucho en el tono de lo que es Vision, de lo que es precisamente Omega Man, y todo ese rollo. Ahora, retomando con lo que iniciamos. Por eso no le ha quedado Batman, porque intentó hacer algo diferente. Exactamente. Entonces, la cuestión aquí es que se anunció que viene New Mutants, ya la película como tal. Ya empiezan a salir ya parte del cast, ¿no? O sea, lo interesante. Aquí se supone que aquí sí va a salir James McAvoy. Sí. Me parece. No sé si ya está confirmado. Pues en teoría es parte importante de New Mutants, güey. Bueno. Por lo menos los tres primeros números de New Mutants. Por lo menos el primero, ¿no? Pues es el que los reúne, ¿no? Uh-huh. Quieras que no. O sea, acuérdense de cierta manera qué es lo que pasa, ¿no? Es la generación de X-Men. Uh-huh. Tal cual, el título como tal es, digamos... Chris Claremont trae los X-Men, nadie más los puede escribir. Louis Simonson, denle chance, ¿no? No, los primeros números de New Mutants es Claremont. De hecho, la novela gráfica... Claremont, tienes toda la razón. Sí. 90% del tiempo, carnal. Qué bueno que ya te des cuenta. Originalmente, New Mutants no sale en cómic, sale en una novela gráfica. Es correcto. La novela gráfica de New Mutants. Y en el número 2 se ahorran todo el... ¡Ay, cómo lo vamos a hacer el origen! No, ya está el origen. Cómprate la novela gráfica, que era un maxi size. Un prestige, ¿no? No, era más grande, era lo que se llamaba un maxi size. Era la novela gráfica número 4. Y es Chris Claremont y Bob McLeod. Eso, que también. Bob McLeod después se convirtió en un entintador bastante competente. Que ¿no? Curiosamente, corrígeme si estoy mal, pero creo que Bob McLeod también es el dibujante de God Love Monkeys. Sí, es correcto. No, sí tienes razón. Ese sí. Y ahí es donde sale la primera vez, ¿cómo se llama el soldado? Striker. General Strike. Que no era general. No era general. Era un sacerdote. El reverendo hijo de su puta madre. Me quitaste la mentada de madre. Sí, es correcto. O sea, el reverendo Striker. Pero es un diálogo religioso. Sí, entonces, totalmente. Es lo bueno de ese. Que es el título. Exactamente. Curiosamente, las novelas gráficas de Marvel son alrededor de 50. De hecho, la primera novela gráfica per se considerada así como tal es La Muerte del Capitán Marvel. No, esa es la número uno de las novelas gráficas que saca Marvel, como título, pero ya el Marvel Graphic Novels, como tal, sale en 82, 81, 81, por ahí. Exactamente. Pero la que se considera, con la que le acuña el término el historiador, es la de Will Eisner, Contact with God. Entonces de ahí se acuña, no salió como después ese sello. Después ya Marvel saca todo esto y después ya de ahí proliferan todo lo que salía ya después. Pero la primera que publica Marvel como tal es la de La Muerte de Marvel. Es correcto. Luego la segunda, si no estoy mal, es la de God Love Man Kills. No tengo la listado, de hecho, a ver. Se oye mal, pero no lo traigo aquí, pero bajé todos el torrent de los 50 y tantos números. Ya me chuté el de Dazzler. ¡Guay! Está cagada, parece telenovela. Del canal de las estrellas. Pues que iba a ser una serie. Era película. Era una película. Así era Muñecos de Papel. Más o menos, curiosamente, sí. Se enamora de su producto. Perdóname. Del actor que es más grande, es famoso. Sí. Es toda una telenovela. O sea, está muy curiosa. Y no deja de tener su encanto ochentero, ¿eh? Pero fíjate, yo creo que de las novelas más interesantes, uno obviamente es La Muerte del Capitán Marvel, porque es la primera muerte de un superhéroe. Y que se queda muerto. Pero es una muerte tan mundana, que es lo que lo hace. No es mundana, se muere de cáncer. No, por eso. Eso no es mundano, eso es no tener madre. Por eso yo no uso mis bandas cósmicas, porque dan cáncer. Exactamente, pero digamos, no es una muerte en batalla, no es una muerte heroica, es una muerte postrada, como lo que se ve cualquier humano, y es lo que la hace muy sensible, ¿no? Para cualquiera que... Exactamente. Por eso se volvió un boom. Porque en ese entonces era una preocupación social más... No más marcada, porque ahorita obviamente están todo el combate al cáncer. Pero era, digamos que fue la concientización de la sociedad. Y obviamente, igual que con los números de las drogas, Marvel aportó mucho. Y los niños siguen igual de idiotas y no entienden, ¿verdad? Pero bueno, la otra que a mí me parece muy interesante es la de God Love Man Kills. Ya dije, la otra que me parece muy buena es precisamente la de Mutants. Sí. Porque se me hace una muy buena presentación. Que curiosamente ahí sí, para todos los adoradores de Sam Guthrie, que lo están pidiendo, que él es Cannonball. No es original. No, él sí es original. En la novela él es el villano. Sí. Él es el villano y en la última hoja llega a reunirse con el equipo. Por eso no y es le de dan los chance como de, bueno, cabrón, te vamos a dar chance. Por eso no es de los originales. Pero sale en el número uno. Eso es diferente. Pero es el villano. A ver, Falange, pon atención. No, por eso, pero es el villano, ¿no? Pero sí se reúne con ellos al final, la última. La última página abre así como que, ay, ya llegué, así como que, no, te denme odiamos. Chance. No te odiamos, güey. Te vamos a dar chance. Pinche Hillbilly. Exactamente. Porque tienes una hermana que pinta para ponerse muy re bien. Igual que la rusa. Eso lo dijo el ángel, seguramente. Sí. No, porque en ese entonces los X-Men originales ya no estaban como grupo. Y era X-Factor. Y curiosamente... sí, era, tienes toda la razón. ¿Dónde? Los X-Men originales eran X-Factor. Era ya el International Team, ¿no? Los que estaban vigentes. Por eso es lo que vuelve interesante a New Mutants. New Mutants se vuelve interesante en el momento en que, ok, es... The Xavier Institute for Gifted Youngsters. Es el nombre del de la escuela de Charles Xavier. ¿Qué función tienen realmente New Mutants? Es llenar el hueco del equipo original. No, sin ser algo. La siguiente generación de la escuela. Seres especiales educados por Xavier. Puta, así como que digas que educados son. Ve el Cíclope y ve las mamadas que hizo últimamente, Carlos. Su vida privada no me interesa. Que ojo, con Jean Grey yo también hacía lo mismo. Pero bueno. Y con Emma también. No, fíjate que Emma la veo así como que medio frígida. Y luego ya ves que con eso que la confunden con la Killer, güey, bien por la banda. Pero bueno, bien por los que ven su serie. Bien por los que manejan la cuenta de... Sí, DC, sí. Que... No, digo, de... Otro, Warner, otro. De Warner, de Warner. De CW. De CW, sí. No, de CW latino, ¿no? Sí, de CW, de no, Warner América. Warner Channel latino, ¿no? Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que viene la película New Mutants. Sigo intentando retomar el tema. Y viene la cuestión de que ya se anunció el cast... Los personajes, como lo mencionamos, yo ofrecí una disculpa por el simple placer de que vean que, pues de, ¿Que de repente lo pueden escuchar de mí, no porque realmente lo sienta. Yo pensé que esta Hildebrand iba a ser Wolfsbane, que hubiera sido una perfecta Wolfsbane. Sí, pero ya era imposible. No, pero si es el personaje, ya está casteada para Deadpool 2. No, y para X-Force, o sea, no se necesita ser idiota de que solo van a castear a 2 o 13, que es lo que están diciendo. Sí, va a ser una película de 5 personajes. Porque ya existen como tal, o sea, y es más, ¿sabes qué personaje puede ser? Si logró impactar de manera positiva a la que pudieran salvar, es a Psylocke. Es la única que podría entrar en ese rol. Ojalá, porque tal. Olivia Munn no se ve tan mal. No, se podría haber visto mejor, pero así como que le pasó el efecto a Alicia Silverstone en Batgirl. No tanto, ¿eh? Sí, pero ¿por no, qué? No, ¿por qué? Estaba más mami. Estaba más mami. Cuando, si la ves disfrazada de Princess de Slip Leia... A mí dámela con ese látex. No te la voy a dar con el látex. No te preocupes. Aquí, exactamente. Olivia Munn, imbécil. También a ella, güey. No hay por qué. Si tú la pides, ella también. ¿Por qué con látex? Porque le tocó con... ¿Cómo se llama? Aaron Rodgers. Exactamente. Pero el punto de todo esto es que... ya fue casteada, ya... Se dio la noticia de que estaba Maisie Williams. Que era el rumor, y ella va a ser Wolfsbane. Exactamente, de Game Desde of Thrones. Desde que salieron los... el arte de conceptual. Exactamente. Era conceptual, ella. Uh-huh. Ya era ella. Luego está esta actriz muy, muy bonita, esta niña. No muy bonita, muy curiosita. Que salió en Split, se me va el nombre Anya... No, y que curiosamente está subiendo impresionante. Ella sale en The Witch. Uh-huh. De ahí se cotiza, sale como dicen en Split. Iba a salir, obviamente, Glass. Uh-huh. Y, por supuesto, ella va a ser el personaje de Magic, que ella, como tal, no es original. ¿Magic? No. Mutants. No es de los originales. Pero es la hermana de Colossus. Y Colossus ha estado en todas las películas. No, y Colossus sí sale, curiosamente, el personaje más subvalorado es de los que quedan vivo por Deadpool. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Sí. No, y aparte te voy a decir una cosa, Colossus es el único X-Men... que ha salido, que ha tenido una aparición en todas las películas de la franquicia. No en todas. Bueno, no. Okay. Creo que en la de First Class tampoco, ¿no? Es la primera. No vas a empezar como Star Wars, güey. No, por favor. Ya, él empezó. No, él empezó. Curiosamente, la franquicia que es equivalente a Star Wars de desmadrosa se llama X-Men. No, porque X-Men decidieron rebotearla y hacerla bien. Por eso, es casi, casi tan desmadroso como decía... ¿Pre-crisis o post-crisis? Pero fíjate, Colossus sale en la primera de Singer, cuando llega Wolverine. ¿Y Colossus pues, sale, ahí paseando nada más, pero sale, es el que menos líneas tiene. Y el que menos habla. De hecho, en la 2 tampoco tiene muchas líneas. No, tampoco. Nada más tiene una aparición muy cabrona, sí, protegiendo a los niños con The Striker, ¿no? Over here. Así, he's not a man, he's a piece of iron. Ajá. Es lo único que dice. Bueno, no es cierto, no dice, pero por ahí va. ¿Me puedo ayudar? No. Bueno. Exacto. Ya me voy. Eso. Sí. Over here, quickly, over here. Ajá. Y en la tercera, que es el Fast curiosamente ha sido el más recasteado, ¿no? ¿Es el tercer actor, este? No, el segundo. No, es el segundo. Este es el mismo que salió en la película. La de Deadpool. La de Deadpool. Es donde lo cambian. Que originalmente sí iba a salir el de la franquicia. Pero al final del día le dijeron, ¿para qué, güey? Si va a salir todo de metal, mejor el otro menso. Está más alto que tú. Voz. Ajá, y está más alto que tú. Ya mira que de por sí, si el actor es una madre. Y tiene más chamba que tú ahora. ¿Sí? Tú sí. Habla más, güey. Él sí habla, él sí interactúa. Ay, lo que pasa es que, mira, ya sabíamos, el mismo Deadpool dice que es de bajo presupuesto, pero creo que sí les alcanzó para un microfonito. Pues es Marvel, todo es chiquito. Es su microfonito. Pero bueno, el punto de todo eso es que ya están ellas dos casteadas. Honestamente, no se me olvida el nombre de la niña esta de... Anya... John, whatever, está muy guapa la niña. Sí, sí, está, está mejor. Y Macy Williams. Ajá, obviamente. Anya Taylor. Anya Taylor. Anya Taylor Joy. Ajá. O sea, Taylor y Joy, no, porque es divertido. No, no, no, no, ya, ya, llégale, güey. Llégale. Pero no, el punto de todo esto es que, como bien dice mi canalito, son las dos primeras casteadas. Bueno, como lo dije yo, lo reafirmo en mi canal, son las dos primeras casteadas. Aquí hay algo muy interesante. Que Macy era rumor desde un comentario que le salió a Sophie Turner. Uh-huh. De hecho, creo que ella es la que... Sophie le echó de cabeza, ¿no? No, la promovido. Yo creo que más bien la promovió, no le echó de cabeza, como que fue así la que le estuvo... Pero se la pasan, o sea, se llevan muy bien. Sí, todo el tiempo juntos. Salen juntas. Hagan su fanfic. Allá hay amor, allá hay romance. Es lo que te iba a decir. Hagan su fanfic ahí. Si no me recuerdo, también fue Sophie Turner la que dijo que sí iba a salir McAvoy en... Sí, en New Mutants, exactamente. Cuando dijo, sí, ya vamos a grabar la nueva de X-Men, que fue como 2 meses uh-huh. antes, siquiera de que estuviera el nombre de... el título de trabajo de Phoenix. Ajá. Fíjate que hay un problema, hay un personaje que siempre ha salido y que es original, pero ha sido muy poco aprovechado, muy mal aprovechado, es Karma. ¿Camaleón? No, Karma, y Carmillion, no. Karma, curiosamente... Es... A ver, dilo 6 veces. Va a terminar en cama. Sobre todo por mis problemas de pronunciación con la R. Eres un puerco, A lo que va a reír. Exactamente. Sí, no. No sé quién va a ir, pero va a acabar. Okay. Pero curiosamente es un personaje que el chiste era que poseía personas, ¿no? Se forzaba en ellos. Por eso acababa la cama. Y era vietnamés. Exactamente. Y curiosamente... Vietnamita, chingado. Exactamente. Que vietnamés es el término correcto. Pero en inglés. Vietnamita. En inglés. Vietnamés. En español no. Vietnamita. En español. Ok. Luego. Pero curiosamente, como dices, hay dos cosas que funde, si te puedes analizar, uh-huh. New Mutants. Ojo. Que es la generación antes inicial. Sí, antes que se me vaya. Karma es de los personajes de New Mutants... Koi, es su apellido, ¿no? Shan Koi. Shan X-I-A-N-C-O-I. Koi. Algo así. Es con Y. Uh-huh. Al final, ella es de las que menos tiempo está en el equipo. Es de las primeras en salir de Nimitres. Así como que dijeron, no, vietnamitas, no, la muca. Y de hecho, de las que viene a ocupar. Los racistas de biche buki. No, y hay otros personajes muy imbéciles, por ejemplo, está el Cypher, ¿no? Que es difícil de interpretar. Curiosamente, si lo hicieran igual de bien que lo hicieron en la película de ciencia ficción de la intérprete... ¿no? Arrival. Arrival. Uh-huh. Pudiera ser algo interesante, pero generalmente se van por la de... ¿Qué es esto? Pues aquí dice esto, pero ahora con el Google, el güey ya terminó en segundo. El Google Translator no, ya es más termina, cabrón que él. Termina peor, güey. Exactamente. No, ahora, Cypher, honestamente, lo único que tuvo interesante fue morirse, estar con Warlock. El extraterrestre es raro y así. Que la raza de Warlock es la que ocasiona la otra generación, que es la generación X, que es el Phalanx. Sí. Técnicamente es el donde Marvel me perdió. ¿No? Ahí fue donde Marvel me perdió, en el Phalanx Covenant. Que arrojó de interesante fue Blink, que es lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es pie para otra serie. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro del cast está, por según las declaraciones de. Suspos, ¿no? Es porque no puedo acabar una idea. Se la aplicaron y no entiende. Así como que no dijo, ay, güey, sí se siente regacho. Sí, no, ahora. Es correcto. Exacto. Entonces, según esto, se están tardando en revelar todo el cast porque quieren hacerlo racialmente correcto. Ojo. ¿Racialmente correcto qué quiere decir? Que si el vietnamés es vietnamés, o sea, la vietnamita. Vietnamita debe ser vietnamita. Es correcto. Si el personaje de origen tiene una raza, lo quieren respetar. Exactamente. Entonces, según muy esto. Muy bonito, Guki. Muy bonito. Según eso ya está casteado, pero no está firmado. Por eso no lo han todavía puesto en ninguna declaración oficial. Sí fueron a Brasil a traerse un actor brasileño para interpretar a Sunspot. Estaban buscando a una... ¿Visto el clon, güey? Y dijeron, este actor tiene potencial, tráiganse al Sherpa. Que si se dan cuenta, en realidad, en Days of Future Past, el güey que le hizo el Sunspot sí daba todo el aire de un personaje sudamericano. Sí. Quieren una nativa americana para hacer a Danny Moonstar. Sí, es otro personaje famosísimo. O sea, Termina siendo una valquiria. Es correcto. Uh-huh. O sea, de ese tamaño. Y no ya regresa a los Numitors. Ella termina siendo una Valquiria. Es correcto. Que nunca supe cuál era. Era como Mirage, ¿no? Mirage es un nombre de batalla de Valquiria, efectivamente. Uh-huh. También, es que, mira, hay personajes que cambiaron mucho las claves. Una es Kitty Pryde. Es la primera que empieza a cambiar. Sprite. No, Shadowcat. No, es Sprite y Shadowcat, son los únicos los que tiene. Uh-huh. Y no, Pride. Y hay otra, ¿no? Sprite y tiene otra. Otro, no, llégale, tú también llega. Es que les pasa, güey. ¿Qué les pasa, par de mensos? No. No, los nombres que usa Shadow, Kitty Pryde es Sprite, que es cuando llega a los X-Men. Que lo usa, ella misma lo sugiere, ¿no? O sea. Sí, ella se lo pone. Sí, el segundo es Shadowcat y el tercero es Agent Pryde. No es Agent Pryde. ¿Qué es cuando está en Excalibur, no? Es que sí, que es Agent Pryde. Ah, bueno, sí. Son que como cuatro números, ¿no? Sí, que es cuando sale con Wisdom, que es Wisdom and Pryde. Ajá, sí. Entonces digo que es como. ¿Qué es? Juice o nada más. ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama la película esta toda rara con mi futura ex esposa Keira Knightley? ¿Cuál de todos? La de Perjuicio y Romance, o ¿cómo se llama? Pride and Prejudice. Esa. Esa. Mira, ve que se la sabe. Sí, le bariconeas en las movies, carnal. Sí, de repente tengo que ver con mi esposa alguna, güey. Ay, sí. Curiosamente, la esposa siempre está dormida, ¿verdad? Cuando ve esas madres, pero bueno. Ay, pero mira, es como lloro, güey. Pero, otro de los personajes que no han. No, ya me acordaba que había otro. Ariel. Bien. Bueno. Es que sí, fueron de los que ella misma se puso de los como apodos. Como tres minutos. Sí, como tres páginas y lo sí, cambia de nombre. Esto, sí. Ariel, Sprite y Shadowcat, efectivamente, y son los tres. Y ella Pride, porque Sprite and Wisdom. Que curiosamente termina en Pride, ¿no? Kitty Pride. Kitty. Después fue Kitty. Ajá. Kitty para los cuatro. Katia, o sea, cuando le pone ya con Colossus. Ajá. Exactamente. Sí. Que es Headmaster Pride, ¿no? Entonces sí, hace como que va a estar para decente. Y su romance con. No. Con el Shield tiene su relación romántica. Su romance no, güey. Su relación romántica. Peter Wisdom. Que acabo de decir. Exactamente. A ver. No. Puta atención. Es que mira, ha tenido romances muy clavados que son ese. Y Colossus. Colossus, no. Y Star-Lord. A besarlo es ahorita. Ahorita, efectivamente. Los chidos son ¿Qué es en toda esta mezcolanza que hicieron entre New? Bueno, que no sabían qué hacer con los mutantes. Dijeron, mándalos al espacio. Pero ahí están los Guardians, pues fusiónalos, güey, o dispárselos. No. Sí se fusionaron, me queda claro que no, Star-Lord sí. Y... De hecho, ¿se casaron o no se casaron? ¿Star-Lord? No. No se casaron. ¿No? Sí, casi se casan. No, pero la pareja chida, de hecho, te lo ponen en Days of Future Past, es Colossus y Kitty Pryde. Exactamente. Pero curiosamente ha sido una pareja muy maldita, ¿no? Creo que se dieron el beso, creo que 200 números después, o sea, de ese calibre. Porque era menor de edad, Kitty. Sí. Y ahí sí Marvel se vio bien, ¿eh? Sí, claro. Para evitar la respetó. Si hubiese dicho Chuck Austin, se la tumba de la primera. De la tumba también, sí, como sí, no. Sí, pero como no, ahí, sí, sin rencor, los goals ahí. Sí, sin rencor, la perestroika, le aplica la perestroika, cómo no. Pero bueno, rápidamente, ahí se los dejamos. Seguimos después de, espero poder continuar completamente en el siguiente bloque. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, sigue siendo el equipo DCA, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros los dejamos con el Hoff, como no, vamos y venimos. Freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Didn't get me found. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo DCA. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos intentando terminar el tema de que ya se anunció oficialmente a las dos primeras integrantes del cast de la película de New Mutants. Estábamos terminando de rantear un rato, como se debe hacer, con respecto al racial washing. Ajá. ¿Por qué? Porque pusieron a... ¿qué? Anne Marie Joy, o ¿cómo se llama? Anne Joy. Anne Taylor Joy. Ella. Split. The Witch. The Witch. Rápido, para que lo ubiquen. Que va a interpretar a Magic. Magic, como todos sabemos, es la hermana menor de Piotr Nikolievich Rasputin. O sea, ella es Ileana. Ileana Nikolievich Rasputin. O sea, hace Colosos para la banda, Peter para los cuates. Ajá. Aquí hay algo muy curioso con respecto a Magic. Cuando Magic es presentada en los cómics de X-Men, ella es una niña de 8 años. En el Inter, todas las aventuras extrañas que tienen los X-Men, dejan como siempre la mansión, porque por alguna extraña razón es de esos lugares que nunca destruyen en los cómics. Ajá. Terminan en un como santuario medio extraño, con unos portales dimensionales todavía más extraños. Eso no pasa en X-Men, güey. No, nunca. Ni que jueguen con el tiempo, ni pendejadas que vas a decir. No te exactamente, creo. Nunca me... no, pendejadas no, que yo, ¿qué? Si son los escritores de Marvel, güey, ¿yo qué? Que generalmente puede ser resumido en Chris Claremont, güey, en esa época. De hecho, sí. Y termina en una dimensión alterna, en donde los X-Men, con más edad de la que tenían en ese momento, están casi todos muertos. Salvo Ileana, Storm y Nightcrawler. Colossus está reventado en una pared. Wolverine es el puro esqueleto de adamantio. Ajá. Storm deja de tener sus poderes para controlar el clima y simplemente se dedica a la parte de la brujería, que ese es un aspecto que de repente explotaron mucho en los cómics de X-Men, y de repente lo dejaron así como que, uy, no, ya no, así como que típico de Marvel, ni si pasó ni me acuerdo, así como cierta hija de cierto trepador. Ajá. Y no me refiero a ninguno de ustedes retarners, es así de que si pasó no me acuerdo, quién sabe dónde quedó eso. Y Nightcrawler, que termina siendo esbirro de el ruler, del amo de esa dimensión, que es un demonio de nombre Velasco. Ajá. Raúl le decía a los cuates, güey, pero bueno. A una dimensión. Exactamente. Un pinche programa, ¿no? El programa de reconciliación. ¿No? Algo así. Okay. La onda de todo esto es que a la hora que derrotan a Velasco, etcétera, etcétera, regresan a su dimensión, Ileana se queda como atrapado, no la pueden rescatar, parece que no la pueden rescatar a tiempo. La dimensión es limbo como tal, no es el limbo, ¿no? No, no es el limbo. Ahí no era limbo, no todavía. Ella se vuelve la ruler del limbo, ¿no? Sí, no, ella se vuelve la ruler del limbo, pero en el Inter, cuando está con Velasco, de repente está Kitty, le dice, ¡ay! ¿Qué onda con esto? No la puedo, ya la perdí. Y, ah, no es cierto, aquí la traigo. A la hora que la sacan, Ileana ya no es una niña de 8 años, ya es una niña de 14. Ajá. Uh-huh. Que por mangas y perenganas. O pongan canción de quinceañera. Yo no sé, ¿no? Y okay. Sigue. Y el Colombia. Exactamente. Como Mancera. Como exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie sabe qué pasa con este tiempo perdido. Obviamente se especula que ella se vuelve discípula de Velasco. Y es donde sus poderes. No sé si son sus poderes mutantes o simplemente es un hechizo. Conjuro, te trasplanto mi futuro. Y se vuelve mitad demonio. No, es que también la que tiene mucho que ver es la espada que tiene. Ajá, que viene, que está básicamente... ¿Hellbound se llama? Creo que sí. La espada creo que sí, porque de hecho hay una serie que se llama Hellbound. Uh-huh. No me acuerdo si es la de la espada, pero bueno, uh-huh, más o menos por ahí va. El punto de todo eso es que nos, obviamente por parte de sus poderes mutantes, que es el Spelling Cast, sí, no, de, no el de la brujería como tal, sino simplemente ya puede ser como conjuros, de, no para, para invocar cosas, no nada que ver con la de Scarlet Witch. Tiene, según yo, o sea, digo, yo a mí me tocó una época, yo no leí eso, porque pues, o sea, uh-huh, están más de tu época, pero generalmente lo que han visto últimamente, 90, como es la ruler de esa dimensión, después se vuelve ruler, lo que hace tiempo es portales interdimensionales, uh-huh, y trae bestias de esa misma, uh-huh, dimensión y luego los portales son su poder. Exactamente. Ese es su poder mutante, los portales que se manifiesta ya que la traen de la dimensión de Velasco. Y ya la espada es la que la hace medio de mano. ¿El canal 2? Ah, así por el Velasco. Sí, güey, que es canal así de como las estrellas. Es como el limbo, güey, así como que aquí ya, ya valió. Ahora madre, ya es el limbo, güey. Ya valió mal. Es tan dulce, es tan, este, Ariana, todas esas mujeres, mm, que se quedaron en el limbo, güey. Ok, ok, bueno. Entonces, y obviamente el tipo físico sí lo de esa niña. La segunda, como lo sí, he dicho, es esta... Aparte ya tiene... Aparte no sabemos si viene con la cabra incluida, ¿no? De The Witch. Pues puede ser la... Podría, mitad, ¿no? Porque curiosamente quedó un personaje bastante similar, ¿no? O sea, es, pues, cuando, es curiosito, cuando, ¿no? El hecho, no tiene nada que ver. Cuando usa sus poderes, sí es cuando sale la mitad de cabra, tipo Gorgon. Se le ponen las patas de cabra y le salen cuernos. En cuatro, sí. Pero, uh-huh, no es cierto, nada más dos. No sé la cola, ¿eh? No la he visto muy, muy a detalle, ¿eh? Ok, no, como que no, no la dibujan, no, mucho. No, no, no, no, no es Jim Lee. No. Pero, de ahí obviamente el que sí ya lo había mencionado, está buscando un sudamericano para ser Roberto da Costa, una nativa americana para ser a Danny Moonstar, una vietnamita, vietnamis, para ser a Sean McCoy o Karma. Obviamente están buscando a un hillbilly, a un ¿y tipo... Sí están para Cannonball, es, me extraña, sí, porque ¿qué le van a poner a Cannonball, eh? Neta. Para, el pelo güero. Bueno, y como es en película, cuadritos, no hay problema, ¿no? Pero la, en la misma franquicia, en X-Force, uh-huh, está esta niña, ¿no? Negasonic, que es prácticamente... Sí, yo cuando la vi es pero este... Estamos hablando de Cannonball, ¿no? Estamos hablando de New Mutants, no de X-Force. O sea que es una cosa totalmente diferente. Yo creo que lo quieren hacer precisamente para separar lo que es X-Force y todo lo que tiene que ver con Deadpool. A todo que sería que sano, ¿eh? Probablemente. Sería, yo creo que sería lo más inteligente. Sería sano, pero estamos hablando de X-Men. En algún momento tienen que ser crossover, en verdad. En algún momento la van a cagar. Sí, en algún momento la van a cagar de bici. Pero a mí sí me parece inteligente. Obviamente, salió primero Negasonic. Está más mejor Negasonic. La niña esta es una mega mami. Sí, se ha puesto muy guapa, ¿eh? Desde que salió en la película ya era legal. Entonces, así que dices, güey. Pero la cuestión de todo esto es que no se va a salvar quien interprete a Sam Gucci de las comparaciones con Negasonic. ¿Sabes dónde apareció por primera vez este Negasonic? Magic. ¿Magic en dónde? Como Magic, no como Illyana. No, no, no, es que ese es el truco, ¿no? Uh-huh. Porque ella sí sale como Illyana en el Giant Size X-Men número uh-huh, uno. Sí, cuando está... reclutando a Colossus. Cuando, cuando le cae el tractor encima, bueno, cuando... De hecho, por eso se vuelve Colossus. Por eso se supera la transformación. ¿Una escena muy Superman, no? De cierta manera. Pues va a salvar a la niña del tractor... Ajá. Y se vuelve metal y rompe el tractor y llega a Xavier. Esa ubicuidad, el sentido de la ubicuidad. Digo, ah, de aquí soy. A ver el apodo. ¿De quién? De Colossus y a su hermana. Snowflake. Snowflake, muy uh-huh, bien. Bien bajado el balón. No, exactamente. No me el Buki sí me puso cara de no mames. Sí, pero eso dijo que, ¿por qué me haces esas madres? ¿Por qué me acuerdo tan rápido de esas madres? Es Snowflake, ajá, efectivamente. Qué curiosamente, Illyana. Se vuelve la mejor amiga de Kitty. Y es Magic, la víctima, o la primera víctima, del virus. Legacy Virus. Ajá. Uh-huh. Ella muere. Una es de lo que escribía muy bien Scott Lobdell. Cuando escribían las muertes. Cuando matan a gente. Sí, era especialista. Yo creo que sus mejores números de Lobdell fueron las muertes. Él hizo la de Illyana, hace la de Colossus, uh-huh, sacrificándose para restituir. Él es el que cura el Legacy Virus. Sí. Uh-huh. Y también hace la muerte de Moira MacTaggert, si me recuerdo. O sea, todos los chinos los matan. Sí, pero curiosamente sabe escribir bien las muertes. O sea, sí te llega. Lo hacía bien. Sí, sí, sí. ¿Quién sí, descubrió sí, la de la muerte del Razor X? Ah, no, ese es... Ahorita Fakes, hace ¿no? poco Shared Soul, ¿no? Sí, creo que fue Shared Soul. Ah, bueno, Soul, ese que es el mismo que mató a... A Wolverine. Que no, te voy a decir una cosa. La primera víctima del Legacy Virus... Ah, sí. Ya sé qué me vas a decir. Es... A ver si me acuerdo. Es uno compañero de Pyro. No. Es este de un externo. ¿De Force? No. ¿No? ¿Quién era? Quanon. Quan, no, no creo que sea el primero. Según yo es Quanon. No, en X-Force muere un externo, bueno, ¿no? Por el aire del Legacy Virus, si recuerdo, en X-Force, en los primeros números. Cuando salen los externals, ajá, que eran los que eran viejos como Metusalén y, sí, y pusieron a prueba de que Apocalipsis no, era el primero. Es antes. De hecho, es Selene, la primera, ajá, se supone la más veterana. Que querían hacer acá en un volumen. Uno de los externals, ¿no? Se muere, ajá, cuando está Gideon, uh-huh, uno se muere del Legacy Virus. Sí, ahí. Pero hasta donde yo me quedé, si alguien lo sabe, no nos corrija porque eso lo vamos a mandar al carajo. Pero hasta donde yo me quedé, es a menos que sea Patreon, obviamente, es Quanon. Que o Betsy Braddock, como quieran decirle. Ok, sí. O como quieran poner. Y al final del día dice, así como no. Sí, Standing Ovation, buena historia, sí como no. Ajá. Pero el punto es que, bueno, siguiendo con todo esto, aquí es donde viene lo interesante, porque la hermana de Guthrie, de Cannonball, Husk, también se enferma de, también contrae el Legacy Virus. En un momento todo el mundo anda enfermo, ¿no? De Legacy Virus. Sí, que curiosamente... Es la analogía para mí muy clara del SIDA, ¿no? No, o sea, sí, pero no, porque ahí viene un gran ranteo con la banda. Exactamente. Porque no me acuerdo quién fue, pero fue en la época de Madureira. No, es cierto, fue este imbécil que dices, Chuck Austin, ¿o cómo se llama el escritor este? Chuck Austin. Sí, Chuck Austin. Que es donde sale en un hospital Angel y le dice, ay, es que estamos con los enfermos de SIDA, no te preocupes. ¿Por qué? Porque los mutantes no nos podemos enfermar de SIDA. Que es la época donde Warren Worthington se la toma muy en serio, de que, ay, yo soy el ángel y soy el dador de vida, a ver, mi vida, ven, te voy a dar. Ajá. Y es donde dicen, no, es que los mutantes no nos podemos enfermar de SIDA. Y obviamente eso fue así como, pero que el mandadero de madre. Hizo la, o sea, era cuando empezó es la muerte, era cuando se... Por la temporalidad. Ajá. Por la muerte de Rock Hudson, después de la muerte de Rock Hudson, por ahí, sí, ¿no? Fue, pero eso le manda por querer ser actor de acción. Sí, pero no, sí, no es acción, carnal. Sino como no, güey, era por doblaje, ¿no? ¿Quién es el que trae el Legacy Virus? Es el Legacy Virus. Ay, cabrón. Debe ser por la época de Holocaust, ¿no? No, pero realmente el que lo introduce en el universo Marvel es Strife. Ah, el... Strife es el que trae el Canister. El Tecnovirus, ¿no? Ah, no, pero es el Legacy como tal. Él pone esa plaga en el mundo como tal. Strife, que es el... Que el, no es el clon de Cable, sino es Cable, bien, es Cable y... Es, ¿quién es Nathan Offspring? Charles... Nathan Dayspring. Nathan Dayspring es este Cable. Nathan Charles Dayspring. Nathan Charles Javier Dayspring. Ajá, algo así. Sí, creo que sí es así. Sí tiene un nombre más largo que la Cuaresma. Sí, que cualquier como, saga, como varios, ¿eh? Y cualquier arco de Chris Claremont, largo como el carajo. Exactamente, ¿ah? Y Strife curiosamente es el clon, uh-huh, de Cable. Que se supone que era la versión ya inmune al Cybervirus, ¿no? El que y que era el cuerpo que iba a agarrar realmente a Apocalypse. Porque se supone que Dayspring ese también adquiere el Legacy Virus y por eso se lo llevan al futuro. Y eso ya lo escriben y Ciesa. No, pero no es, no es el Legacy Virus. Es el Cybervirus. No, es el Tecnovirus. ¿El Tecnovirus? El Tecnovirus. Y por eso se lo llevan al futuro y eso ya lo escriben y Ciesa. Es el clásico. De hecho, si recuerdo bien, es en el número 200 de X-Men, uh-huh, de Uncanny X-Men, uh-huh, en donde pasa eso. Y en el 201, tal cual, es de aquí está el bebé y llegan y adiós, adiós bebé. Porque eso pasa se en X-Factor, y lo escribe, que era cuando todos traían ya el uniforme azul con amarillo, ajá, con la X, mega gigante. Pero es en Uncanny donde se lo llevan, según yo. Es crossover entre X-Force y X-Factor. Eso nunca se da. No, casi nunca, güey. Así como que, ay, mira, aparecieron y tienes que comprar el siguiente número y, ah, que... No, que curiosamente venía defectuoso porque era hija de una clon. Sí. ¿Sí? Del hijo de Madeline Pryor. Fue un desmadre. Fue Shalakaplucky, eso ya fue Shalakaplucky. No, y eso es un desmadre impresionante. Ahí había salido Terminator, ¿no? Uh-huh. ¿Mandé? Que ahí había salido Terminator, la película. Uh-huh. Y yo dije, ay, chinga, que tiene no, que ser todo ahí. Eso viene... De Edward Slade, que ahí, güey. Pero es cuando se ponen de moda los viajes en el futuro y todo este desmadre, uh-huh, ¿no? Con Cable. Sí, que es otro de los personajes que va a salir. Pero en X-Force. Que era un... Te voy a decir una cosa. Algo que era muy interesante de Cable, al igual que de Wolverine, y que la regaron de la super cabroncísimo cuando les empezaron a escribir de más y los volvieron tan populares, y le empezaron a hacer caso a toda la bola de retardos de que, si no me dices el origen del personaje, no lo entiendo. No tienes que entender nada, lee y entretente y ya tarado. Cuando le empezaron a poner origen a Cable, le pasó lo mismo que a Wolverine. O sea, no, güey, no me expliques, lo chido es que es un badass, no sabes por qué es un badass este güey. Y ya, punto. Yo tengo una serie, un crossover, si recuerdo bien, en el número de Cable, a ver si no me falla, creo que es el 5 y el 6, uh-huh. y que hace crossover con Uncanny, que se llama Father... ¿Es con Uncanny o con X-Men? No, es con X-Men nada más. ¿Es este Father and Son? Father and Son es con X-Men nada más. Exactamente, uh-huh. que es este cuando realmente se da cuenta que es su hijo, este, Cable. No. Y es una Cyclops. Reunión... No, o sea, sí. Cyclops que, se da cuenta. Que es hijo de Cyclops, este, Cyclops. Cable se da cuenta que es hijo de Cyclops. Ajá, o viceversa. Ya los dos se dan cuenta mutuamente que uno es su hijo y el otro su padre. Eso es bueno, se ahorran desde DNA, güey, así rápido. Exactamente, ajá. Pero sí, o sea, y ahí es, le pasa eso, efectivamente. Es, por ejemplo, una gran serie que salió como en 200 números, en 200 partes en Marvel Comics Presents, fue la de Weapon X, que es una gran serie, güey. Es que Weapon X empieza en Marvel Presents. Todo es Marvel Comics Presents, ¿no? Así, todo es Marvel Comics Presents. Desde esos números 70 y tantos se volvió Wolverine, después ya era cómic de Wolverine no oficial. No, no, Wolverine ya tenía su cómic. Ya había salido. Ya estaba el cómic de Wolverine, nada más era Marvel Comics Presents y era Weapon X. Sí. Así era la serie y eran 6 paginitas por una historia, o más bien era una parte de 6 páginas. Es correcto. Ajá. Y ahí es donde le da, o sea, hasta ahí iba bien. No, todo eso era por... Hasta que Quesada la cagó y dijo... Antes de que nos ganen en la película, ponle el origen. No, bien, pero es cierto, de cierta manera, o sea, no estoy diciendo que sea la mejor idea, pero que lo iban a hacer en el cine, sí lo iban a hacer. Sí, pero ya le hubieras mentado a la madre al cine. Le hubieras dicho, no vale, es cierto, no vale. Exactamente, no vale porque es del claro, cine. Claro, no hubiera valido hasta que hubieran dicho, sí, pero ya compramos a Marvel Comics. En ese momento no los habían comprado. No, tampoco porque es de Fox, güey. No, pero de todos modos, o no, sea... No, no tiene nada que ver con Disney. Sí, podrías mentarle la madre. Un universo expandido de... Miéntale la madre y hace lo que quiere, güey. Si ya hicimos Fantastic Four 2 veces mal, una para niños y otra que a nadie le importa, entonces, haz el origen que quieras, de todos modos te la van a mentar, güey. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, güey, ¿cuántos...? Si la banda le mentó la madre 20,000 veces a Last Stand... Uh-huh. Y de todos modos creo que fue de las de Singer, fue de la que más dinero sacó. Sí, sí, claro que sí, es la que más, güey, dinero hizo. ¿Por qué va subiendo cada uno? Exactamente, entonces, güey, ¿tú crees que les debería de importar si el origen o no? Que lo hagan en el cine, güey, honestamente. Al final del día... Mantener el misterio en el cómic, en, ¿no?, el cómic, no, güey, y lo niegas. Si no te gusta el origen que hacen en el cine... This is a Shiva scenario. Exactamente. Se acabó, güey. Con eso te... ¿Cuántos años? ¿Cuánto vendió Origins? Creo que le fue muy bien cuando salió la serie en ventas. Pues sí, ¿por qué? Porque era precisamente el satisfactor a todos los niños. Es Paul Jenkins el que lo hace. Ajá. Y el dibujo es Kubert, con un sistema que no estaba entintado, simplemente eran los lápices y los... Y el color sobre el lápiz, que es directamente imprenta. Exactamente. Que para la época se veía muy raro. Sí, tenía su encanto. Ajá. ¿Sabes en dónde lo hicieron primero? En el número 100 de Legends of the Dark Knight. Donde sale... La portada es de Alex Ross. Donde sale Batman tomándole el juramento a Robin. Así como que a ver chiquito con la vela. A ver chiquito con la vela. No, ahí chiquito con la vela. Chiquito con la vela. Y te toma el juramento. Exactamente. Ajá, exactamente. Y en ese número... Chiquito Tomás, güey. No, así le decían al tío, güey. Por eso no lo sacan mucho en los cómics. Pero el chiquito Tomás, sí... Pero en ese número se ve extraño. Así como que dices, no, güey, no se ve tan pinta. No, y en Origins y en otro lo se ve interesante, la sí. Bueno, aparte el dibujo en Origins era de Kubert, de Andy Kubert. ¿En el de Batman quién era? ¿Quién sabe? A nadie le importa, güey. O sea, honestamente, era muy malo. Okay. Porque, honestamente, ¿te acuerdas del arte de un cómic cuando hacen algo diferente? Cuando es un buen dibujante. ¿Tú te acuerdas de la primera, de los primeros dibujos de Jim Lee? Porque era algo diferente a lo que se estaba presentando. ¿Te acuerdas de los dibujos de Byrne? Porque en su momento era algo que no se estaba utilizando. ¿Te acuerdas de los dibujos de Neil Adams? Porque en su momento era algo que no se estaba utilizando. Es correcto. Y si no, ya caen en el paliativo de... ¡Se parece a...! ¡Es como si le copia...! Ajá, es como Scott Campbell. No, como Madureira y todos esos güeyes. De que, son de la escuela de fulano, mengano, perengano. Y ya no tienen ese mismo impacto. ¿Cuántos clones de Jim Lee no viste en los títulos de X-Men? Güey. Todos. ¿Cuántos? Portage era un clon de Jim Lee. Ajá. Silvestri. Curiosamente creo que Silvestri empieza antes que Jim Lee en X-Men. Sí, pero era un estilo diferente al de Jim Lee. Y después se va a Wolverine, ¿no? Exactamente. Entonces te digo, son ese tipo de cosas que dices, meh. Portage traía Uncanny. Es... Prácticamente, sí. ¿No? Y después... alternaba con Lee, ¿no? Ajá, exactamente. Alternaba con Lee. Uh-huh. Entonces es güey, pero... Lee, X-Force. Bueno, New Mutants y X-Force, ¿no? Sí. Que el primer enfrentamiento entre Cable y Wolverine se da todavía en New Mutants y no en X-Force. Sí. Ajá. Que te lo ponen, de hecho me acuerdo porque eran de los números que a todos les dio por hacerlo horizontal, el splash page. Ah, no, pero ese cómic salió completo, ¿no? Estás hablando en el crossover que hace Spider-Man. No. Estoy hablando de uno de New Mutants. Ah, ok. La portada es verde y salen peleándose en la portada Cable y Wolverine. Ajá. Entonces ahí como que dices, ¡güey, eso está chido! ¿Por qué? Porque no sabías nada de ninguno de los dos personajes. Ahí estaba lo chido. Hasta que empezaron, ¡ay, no, mijito! Y el Tecnovirus y no sé qué. Y vámonos para el futuro. Y después vamos a sacar una miniserie. Y después, ¡ah, no fue suficiente con una basura de miniserie! Blood and Guts, ¿no? No, The Further Adventures of Cyclops and Phoenix. Ah, bueno, no, pero esa es buena. Muy buena serie. A mí me gusta. Ese es el momento en el que dijeron, vamos a regresarle la oportunidad de criar a su hijo y que no se queden con las ganas, ¿no? Que no era su hijo técnicamente de Jean Grey, pero bueno. Sí, pero no. Sí, pero no. Biológicamente no. Genéticamente sí. Sí, me parece apropiada tu respuesta. Pues sí, es que lo es, güey. Porque eran los genes de Madeline Pryor, que eran los genes de Jean Grey gracias a Mr. Sinister. Sí. Que de hecho hay una historia muy chida, porque cuando regresa Jean Grey, no es cierto, cuando se muere Jean Grey en la luna, ajá. Que después vimos que no era propiamente Jean Grey, cuando el Phoenix Force pasa por Madeline Pryor y es lo que la hace vivir. Porque Mr. Sinister estaba así como que esta madre, llevo 20 viejas así. Nomás, le estoy poniendo series muy cagadas y no se anima, ¿no? Ya le puse su camita, ropita chida y nomás esta vieja, ¿no? Ay, cualquier parecido con la realidad, ya. Así, ya saben, se llama Friendzone, güey. Creo que le llamaban a la cámara de incubación de Mr. Sinister. Ajá. Muere Jean Grey, sale el Phoenix Force y es cuando despierta Madeline Pryor. Y eso sale en un Classic X-Men, porque no sale en la historia. Precisamente, ¿es un agregado? Es un agregado al Classic X-Men de la muerte de Jean Grey, que es un... ¿Es donde está? Es un Giant Size. Hay un número muy bueno que es el constructor, ¿no? Cuando está en un building. Es en ese mismo número. Es en ese número, por eso es un Giant Size. Exactamente. Está que muy es muy chido. Buena, ¿no? Que es como el cielo que llega, pero está con... Es el constructor. Un obrero, ¿no? El constructor, ¿no? Y ella ya sale con el traje de White Phoenix. Sí, sale con White Phoenix. Ajá. Y está... Que neta, ese traje está muy pimpe. Que nada más yo lo he vuelto a ver en el final de... Si recuerdo... Bueno, no. En la miniserie de Phoenix and Song, me parece que vuelve a salir, que es cuando vuelve a morir como tal. Y otra vez que salió, bueno, ahorita no en el crossover, ¿no? Cuando todos salían con el traje, no. ¿Qué es cuando Cyclops le roba el traje de Nightwing? Creo que sí. Pero no, propiamente te voy a decir dónde. Oh. En el, si es For Tomorrow, el de Grant Morrison, en el final, ahí sale con el traje blanco nuevamente. Ese se ve muy chido. Sí, está muy chido. Está muy chido. Que es con el Course. Yo honestamente, el más chido es el rojo, El más chido de todos es el rojo, sin lugar a dudas, Está poca madre. Ojalá lo hagan así en la película. Yo creo que sí lo va a hacer, Sí lo va a hacer. Pues mira, sí ya les puso los trajes de Jim Lee. Mira, el problema es que nos había calentado tanto la Phoenix. No, a mí no. No, a mí no, güey, a ti sí. En X-Men con la escena del lago, que estuvo poca madre. Que se ve el Fénix en el lago y todo. Decías, puta madre, me va a dar y salieron con la mierda esta de Last Stand. Bueno, porque él se fue a dirigir Superman. Sí. A otra mierda. Para eso te fuiste, sí, exactamente, güey. Para eso te fuiste. Para poder hacer Days of Future Past. Y era plan con maña del güey ese. Así rápido. Tiene grandes escenas, dirigidas en esa película. Lástima que no cuaja la película. ¿En Superman Returns? Sí. A mí me gusta mucho la escena del avión. Sí, está muy brutal, pimper. Muy pimper. La del barco también está poca madre. O sea, todas las escenas, sí, cuando batea la bola, está muy bien hecha. El problema es que hijo. Es un rip-off. No, el super deja el rip-off. Estaba bien porque pudo haber sido un gran homage. Sí. Y para las nuevas generaciones, bla, bla, bla. Cualquier basura de esa que les interese justificarlo. El problema es el maldito super hijo. Sí, ahí valió mal. Punto. Y Cyclops. Que una vez más es mandado al Friendzone. Ese güey está destinado al Friendzone. Jean Grey lo manda por eso se volvió un hijo de su madre, ¿verdad? Por eso se va mejor a Westworld. Pues tengo que al oeste. Así go rápido. West, go es west. Go West, exactamente. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos el equipo DCA. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo tres de los cinco miembros del equipo de SEA. Bueno, el bloque anterior ya estuvimos platicando ampliamente acerca de lo que es X-Men, de lo chido, de lo malo, de lo que vendrían siendo las posibilidades. Todo surgió porque estábamos hablando del origen de New Mutants, cómo evolucionan, que curiosamente New Mutants ha tenido... Y esto es un albur y no me lo estoy albureando, aunque podría. Tiene tres Headmasters. O ha tenido tres Headmasters. El primero es Charles Xavier, el segundo es Magneto y el tercero es Cable. Y recordemos que Cable llega todavía como New Mutants. No llega en X-Force. Sí, es correcto, tienes toda la razón. Uh-huh. Y después el símil, tal cual es Generation, que es la nueva... No, es Generation X. Uh-huh. Es la nueva símil. Uh-huh. Y tiene dos Headmasters. Una es Banshee y Emma Frost. Y Emma Frost. Efectivamente, que Emma Frost venía decepcionada porque se había quedado sin los Hellions, tal cual. Porque se los habían matado. Sí. Si no, había sido de que, ay, sí, ya no quiero. Que curiosamente, como ahora sí, para que vean que eventualmente todo regresa, uno de los. Al grupo al que pertenecía Cannonball, o Sam Guthrie, era precisamente los Hellions. No. Sí. No, en la novela gráfica él es esbirro de Donald Pierce. Eran los Hellions, era del Hellfire Club. Por eso se llaman Hellions. Bueno, sí, de cierta manera, pero bueno, está bien. Sí, técnicamente. No oficialmente, pero es correcto. Son los Hellions. Es un Hellion. Ajá. Sí. Porque es el grupo que está financiado por el Hellfire Club. La Mistress, uh-huh, era Emma Frost. Los Hellions, curiosamente, si se acuerdan muy bien en los X-Men, tenían un traje bien pinche, uh-huh, morado con rosa. Sí, está muy pinche. Pero, putero. Pero curiosamente, viene un rip-off y un upstart, de cierta manera. Un revamp de ese grupo, que curiosamente ya dije su nombre, los upstarts es donde estaba Fitzroy y que vienen del futuro de Bishop y todo eso. Bueno, Fitzroy, ¿no?, era del futuro, pero, uh-huh, técnicamente es la nueva generación porque está el hijo de Sebastian Shaw, Shinobi Shaw, eran los rejects del Hellfire, pero que querían ascender y querían tumbar al grupo original. Querían darle la madre a sus papis. Exactamente, exactamente. Y tenían juegos. Lo hacen como juego, porque el que... ¿Y mujer suelta? No. ¿Sí? Sí, porque sí, Shinobi siempre sí estaba en el Yakuza. Aprende, Dan Sobre Campos. Todo Shinobi Show sí tenía harta mujer suelta. Tu nuevo podcast sí, se tiene correcto. Que llamar Los Upstarts. Exacto. Ahí está tu error, Dan Campos. Pero fíjate que curiosamente, como dices muy bien, sí pasaba eso. Y era un juego porque técnicamente le daba puntos y el árbitro de esto era el Headmaster. ¿Se llama Headmaster o algo así? Game Master. Game Master. Y todo era... Un pelón. Y fíjate, todavía... Y todavía, y más acá, el chiste era ver quién se quedaba con el anillo. El que trajera el anillo, era el que era el que se quedaba como líder de los Upstarts en ese momento. Era como un juego de rol. Exactamente. Entonces dices, güey... Pero eso ya es durante X-Force, que es cuando se vuelve todo un desmadre, porque resulta que Sam Guthrie ya es inmortal, ya es external. Ah, Sam Guthrie se convierte en un external, efectivamente. Que al final del día resulta que él no era, que el que era Sunspot, y se vuelve un mega desmadre. Que siempre han sido los brothers, ¿no? O sea, Sunspot y... Ahí está su fanfic, ahí está su romance, ahí está su fanfic. Exactamente. Hagan fanfic. No lo dudo. Y después búsquenlo en internet, si hacen fotitos y hacen fanficfix como les gusta. Ahí está su amor. Ahí sí, está su Tumblr. Ahí está su LGTB para Tumblr, grande. Sean felices. Con personajes que a nosotros no nos importan así de rápido. Ajá. Honestamente, podemos decir que los New Mutants se originaron como carne de cañón de los títulos de Claremont. Eran hasta cierto punto Expendables, lo vimos con la... New Mutants, curiosamente, digo, lo que les iba a decir que no lo terminé, pero se me hace... Es la lógica, ¿no? Busca lo mejor de los dos mundos que había pasado en X-Men. Uh-huh. Uno, la primera generación, que es la escuela. Dos, cuando son sustituidas esa escuela por una generación internacional, uh-huh, es lo mismo que hace, fusiona los dos. Es la escuela de niños internacionales. Sí, de una u otra manera es totalmente... Eso es lo que pasa. Uh-huh. Entonces, digo, pero aquí lo interesante es ver... Si hay secuelas de New Mutants en el cine... En el cine... Ajá. Pues todo pinta que sea la nueva franquicia. Totalmente. O sea, seguramente es el swan song, como dijimos, de X-Men en el cine y de la franquicia. La van a dejar descansar, yo creo, un rato. ¿Deberían? De... Pues ya son, ¿qué? Sin contar lo de Wolverine. ¿Bryan Singer? ¿Son 6 películas? No, ¿cuántos años, güey? Desde que empezó Singer. 17 ¿Empieza años? ¿Empieza en el 2000? ¿2000, no? En el 2000, van 17 años ya de esa madre. Ya es justo que dejen descansar el concepto, por lo menos, y lo refresquen con estos creadores como el de Deadpool y todo, que están metiendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí también lo que hay que tomar en cuenta es ver si los Headmasters también van a cambiar. Eso también sería chido. Mira, hay un güey que no va a cambiar por el momento y se ve que sigue dominando todo. ¿McAvoy? No. Simon Kinberg. Okay. Cierto. Ese güey es el que mueve los hilos de toda la franquicia, de todas las franquicias de mutantes Fox. En Fox. Cine. ¿En el cine o también en tele? Pues también de Star Trek, ¿no? En Fantastic Four. En Star Trek también tenían las manos, ¿no? Ajá. Sí. Y en Fantastic Four, por desgracia, también. Ahí sí la cajeteé durísimo, porque él fue el que llevó a este güey, ¿eh? Fantastic Four es como el Punisher, algo tan sencillo de hacer. Y Kinberg también, curiosamente, tiene manos en Star Wars, ¿verdad? Sí, sí. Que era el que llevó al mismo director y después dijo, no, hiciste eso con Fantastic Four. So sorry, güey, ya no vas a hacer aquí, nada. Vete de aquí. Ábrete. Sí, y qué bueno, güey. De hecho, él estaba en la parte de animación junto con Filion para Rebels. Ok. Y las nuevas de The Force of Change. Ok. A los Patreons que lo piden, el Wookiee ya habló un bloque de Star Wars. Ok, así de rápido. Así como el pasado habló un bloque de... En un bloque, ojo, de Doctor Who. Es que el chiste, jóvenes patrons, los que tengan poder para influir, tienen que decir un bloque del programa, no un bloque puede ser de 3 segundos. Yo nada más vi que los productores dijeron, sí que hable, nunca dijeron, sí que hable un bloque, no. Ya habló de Doctor Who, ya habló de Star Wars, ahí está. ¿Ya? En Doctor Who también salió Maisie Williams. Exactamente. Y donde también salió Nebula. Así es. Está grandota, está re bien. También de ahí salió, bueno... Otra compañera también salió en Capitán América, First Avenger. Otra compañera, este güey ya que es el Wookiee, cabrón. Ya salió ahí, ¿en dónde? ¿En ya dónde? Hay que llevarlo al psicólogo, güey. Otra compañera de Doctor Who. Ah. Yo dije, otra compañera mía. Otra compañera, no traduzcas, Wookiee, no traduzcas, Wookiee. Si no, ahí es donde está el error. Pareces este doblaje español, cabrón. Exactamente, el reverso tenebroso. Pero bueno, entonces... pinta interesante, esto conjugado con la serie de televisión de Gifted. Que es lo que nos faltaba hablar, ¿no? De las noticias que hubo. Sí. Salió el trailer, si ¿no? Si hubiéramos podido llevar una secuencia normal, lo hemos llevado. No es cierto, eso está más circular que parece otro programa, güey, donde los que escuchan salen decepcionados porque esperaban más. Exactamente. Los que participen. Exactamente. Es la Cámara de Diputados, cabrón. Seguramente. También, probablemente. Es interesante, ¿por qué? Porque estamos viendo que Gifted está basado, obviamente, en personajes que ya salieron en una película de X-Men, en First Class. Pues por lo menos mencionan en el cast, ya viene representado, que son, por lo menos los papás, ajá, son Stroker. ¿Sí? Si les suena, de cierta manera, quiénes son los Stroker, y tienen un par de gemelitos o cuates, ¿no? Serían cuates, ¿no? Sí. En este momento. Mellizos, porque cuates no se hablan, güey. Sí, ok. Pero técnicamente, bueno, mellizos, espera. Ajá. Pues podría uno inferir de cierta manera, uh-huh, que son los Fenris. Porque hay que recordar, el apellido original es exactamente Stroker y el tándem es lo que se conoce como Fenris. Exactamente. Ajá, es así que, pues, y son como la versión de los gemelos fantásticos, pero... De cierta manera y ridículamente sí, más hardcore, porque como te dije, que estamos platicando fuera de cámaras, uh-huh, o de la grabación, uh-huh, curiosamente termina siendo una manera muy gore. Ajá. Cuando el hermano Stroker se vuelve el Swordsman, uh-huh, de Thunderbolts, que tenía en la espada, como la hermana está muerta ya, la piel de la hermana con el mango. Entonces podía activar los poderes. Exactamente. Entonces, más gordo. Muy gordo el asunto. Y te, yo hubiera estado más gordo todavía si la hermana hubiera seguido viva. Eso hubiera estado más gordo. Ah, eso ya es como película mala madre de esos, De Tarantino, ¿no, güey? No creo que nada. Siéntepe de humano o esas como madres. Como costal, ¿no? Ah, dale, como costal. Costal. Pues, sí, costal 1, costal 2. Exactamente. ¿En quién sale? Ah, la que sale, la detective de Lucifer, sale en Hostal 2. ¿Ah, sí? Ajá. Ay, por si la quieren ver, o bueno, Hostal 1, no me acuerdo cuál de las dos, pero sale en una y sale re bien. Ahí búsquela. Eso me llama la atención, porque estamos viendo que básicamente en televisión, propiamente lo que es televisión, Marvel se está yendo por mutantes. Mientras que en la... Bueno, Fox, ¿no? El resto de las plataformas, ¿no? Sí. Ajá. Recordemos que está esta gran serie que sí, es Fox Sci-Fi, que es Legion. FX. Ajá. Y está ahorita lo que es Gifted. Exactamente. Mientras que lo que es, ya lo hemos comentado, Cloak and Dagger y el resto de las marcas que van a salir en las demás plataformas. Que Freeform es de Hulu. O sea, es parte de la plataforma Hulu. Entonces, pues está interesante. Está interesante. Honestamente, sí creo que quitando Legion... Ah, obviamente también está Inhumans, como lo dijimos en el programa pasado. Que son los mutantes suplentes. Si lo ves decir, al final lo que día, quiso hacer, al final que no le ha salido, mutantes, güey. O sea, si nacen con poderes o nacen con la posibilidad no de poderes... No le salió que ya están regresando a los X-Men. En los mira, cómics. Son mutantes, si los ves desde un aspecto. Los mutantes son afectados, digo, ¿cómo los manejaba? Stan Lee en un principio. ¿Namor? Es de cierto, bueno, pero esa es una mutación genética por la cruza de dos razas distintas, ¿no? Es mutante, técnicamente ¿no? es eso, ¿no? La definición es mutante. Sí, que te mutan las células, ¿no? Pero generalmente lo que decían es que los padres estuvieron expuestos a radiación, en la adolescencia se activaba porque generalmente es la época donde tienes tus pedos hormonales, entonces por eso se activan ahí los poderes. A Stan Lee sí, le dio ¿no? hueva y dijo mutante. Que ya no quiero hacer más orígenes, uh-huh. Que esa es la explicación porque de todo. Eventualmente me van a criticar y me van a decir que es irreal. Ajá. Sí, de veras, ¿eh? Tienes sí, razón. Sí. La de la araña sí es muy, muy original. No, y claro, y los rayos cósmicos en el espacio, güey, puta, no lo sobrevive sin pedo, güey. Sí, claro. Exactamente. Pero curiosamente es lo que pasa. Los Inhumans, técnicamente, es. Los meten a un proceso en el cual. Alcanzando la adolescencia, tienen que definir ya qué van a hacer de grandes. Es como decirles, mijo, es hora de que escojas tu carrera para la universidad. Mija, ya entra ahí al chamber, saca tu papelito y vas a ser barrendero. Felicidades, toma tu escoba, güey. Y vete de la casa, porque eres de otra casa. Estás jodido, vete con los alfa primitivos. Es como el servicio militar, ¿no, güey? Más o menos, es sí, un buen no, civil. Ya perdimos a este güey los viernes en la noche, güey. ¿Sí? Bola negra. Ya perdimos a este güey los viernes en la noche, güey, porque es si sábado le toca si, servicio, güey. O si lo pones así más mamuco y aztecoide como nos gusta hacerlo, los crossovers de charros mexicanos y todo eso, sería como te vas al Calpulli o al ¿cómo era? El de los ricos y el de los pobres. Tlatoani. No, es el... Calmecac y Tlatoani, ¿no? No, el Tlatoani era el señor. Chido, sí. El Calmeca y el Tepoxcali, efectivamente. Entonces ahí es, ¿te vas ahí o eso? Eres de la Royal Guard, prácticamente, si tienes poderes chidos. Si realmente no, pues eres orfebre, eres pueblo. Buen punto. Y ahora, se acabó. Esa es la mutación es artificial, es la única diferencia que tienen los Inhumans, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que siendo no más viejos, porque salen obviamente en Fantastic Four ya cuando los X-Men ya existían. ¿Cómo en el 60? No es tan 60 por ahí, ¿no? No, después de. Si los Fantastic Four salieron en el 63. Después de Black Panther, ¿no? Sí, salen después de. Bien. Creo que sí salen después de Black Panther. ¿Por qué no tienen, y básicamente son la misma madre, por qué no tuvieron el mismo apelín que los X-Men? Porque los X-Men en su origen tampoco tuvieron el mismo apelín que ahorita. ¿Sabes? Recordemos que... Son épocas que van coincidiendo y se hacen famosos por coincidir con una época temporal, ¿no? Sí, o sea, recordemos que los X-Men llegó el momento en que tuvieron que poner, hacer reprints porque los números de venta les llegaban tarde y Neil Adams dijo, no, pues es que ya no vendo tanto como debería. Vete ¿no? a hacer Batman, pues, vete a hacer Batman y Avengers, ¿no? Después, ¿no? No, es correcto. Sí. Pero sí, Dylan se va a hacer Batman y después le dijo, en algún momento te regresaré porque el run original era me gusta tu estilo como para que hayas Avengers, le dijo Stan Lee, sí. Pero el mismo Neil Adams dijo, te voy a demostrar qué tan cabrón soy y te voy a hacer tu título peor vendido, y le voy a subir los números. Y el cabrón lo hizo. Sí, el problema es que no llegan los reportes a tiempo. Exactamente. Se enteraron un poco tarde. Que de hecho él tiene un numerazo. No, no, no. Es en el número 45. De... Entonces es primero en Newman's. ¿Es antes de Coming of the Galactus? No, el 48, no, ¿no? Coming of the Galactus es 25, ¿no? Cuando sale el Silver Surfer y todo eso. Ay, espérate. Es una madre así por el estilo, porque eran de esos números de aniversario que los han... Pues por eso me suena para el 50. Todo... Sí. No, el 50 es donde sale T'Challa, güey. No, 54. 54 sale T'Challa. ¿Qué? A ver, búsquele. Ahorita estoy viendo. Oh, ahora sí andamos googleando para que veas. Sí, antes de decir mensadas como en otros lados, güey. No, ya las dijimos, no, los vamos a corregir. Sí, wey. No, pues, para. No, mira, no estoy tan güey. Coming of Galactus es el 48. Ok. O sea que sí tengo razón, si fuera Leon antes que Coming of Galactus. Fue donde todos los superhéroes empezaron a usar máscara y gorritos. Por el Coming of Galactus, no, pues sí, está y de peligro. Y termina en el 50, seguramente el evento, como sí, tal, como dijiste, ¿no? Exactamente. No, porque nada, son dos números, creo que acaban el 49 y el 50, ¿cuál es? Bueno, el punto de todo esto es que a mí me llama la atención. A mí lo que me llama la atención, en lo que encuentras el dato, es... Estamos viendo que, de una u otra manera... No podemos decir que Gifted sea una película de mutantes. O bueno, sea una serie de televisión, no, pero gracias. Una serie de televisión de mutantes, ¿por qué? Porque salen dos nada más. Y así como que ya ay, la escuela, ay. Uh-huh. O... Bueno, salen dos, te estás diciendo de los niños. Podemos decir, no podemos decir que está X-Men Xavier School for Gifted Young Girls Related. No, se ve que es como una organización secreta subterfugia dedicada a proteger a los mutantes, uh-huh, o a hacerles un cover de cierta manera. Exactamente. Que no sabemos si esta familia va a tener un cover y está huyendo porque son mutantes, porque son Stalker, probablemente también. Uh-huh. O sea, puede venir un doble plot por ahí. Es probable y eso sería interesante. Lo más curioso es que sí sabemos que van a salir más mutantes, por lo menos han dicho de Blink. Uh-huh. Que Blink es un media darling impresionante, pero impresionante, recordemos que ella sale en... Necesitamos escapar, Blink, tal cual. Pues sí, sí. Es una... Es eso, Gateway. Es un Gateway. No, es eso o Gateway. Pues tiene más happy link, Blink. La neta que Gateway. Pues sí, honestamente, que el mendigo aborigen. Sí, un chavo o un aborigen en taparrabos. No, no es un chavo, cabrón. Es un aborigen. Es un aborigen en taparrabos. Exactamente. Este chaparroide, porque así son. Y de repente creció, ¿no? Ah, no, que resultó ser que era una raza, ¿no? Que, ay, qué mamá de esos consejos. Sí, no, ¿quién les dijo? Sí, mijo, hazlo. No, no, güey. No, no. Pero bueno, a mí me, insisto, me sigue llamando la atención la manera en que están desarrollando. Que para cine, sí es neta y descaradamente la franquicia X-Men. Háganle como quieran. Mientras que para televisión... Bueno, es abandonan no. X-Men. O sea, es el Swanson de X-Men. Y ve Mutants, y viene X-Force. X-Force y New Mutants. Se acabó. Y los dos salen de... Son X-Men. Spin-offs de X-Men. Por supuesto, todo es spin de X-Men. X-Factor se me hace raro. ¿Sabes qué? X-Factor es un excelente... Le estoy hablando de Peter David, no obviamente de los originales. La de Peter David, como la manejó como agencia de investigación, se me haría excelente para televisión. Peter David, desde el primero del run de Peter David en X-Factor, que es cuando son Havok, Polaris, Madrox, Guido, que es Big Guy, y Wolfsbane. Es correcto. Desde ahí es un concepto interesante. ¿Por qué? Porque ya es gobierno, ya no es... Lo más curioso vigilantes. Es que eran los X-Men relegados que no les habían dado chance nunca de salir. Hasta Lila Cheney sale ahí. Sí, pero como dices, Polaris y Havok eran de lo más antiguo. Estás hablando que son del run original antes del Internacional. Ajá. ¿Qué es más? Polaris la crea Neil Adams, ¿no? Es correcto. Havok ya había salido antes. Sí. Ya había salido previamente con su hermano. Exactamente. Pero nunca les habían dado un protagonismo. Y aquí es donde Peter David dice, ¿qué puedo trabajar? Pues te damos a estos, güey. No fue así. Peter David dijo, quiero a estos losers. Peter David, y siempre lo ha hecho porque es... ¿Por qué? Porque me dejas escribir lo que yo quiera. Hizo unas grandes historias con... En los dos runs que tuvo de X-Factor, los dos son geniales, ¿eh? Geniales. Hay un número donde sale, que no lo dibujo ya que está. De hecho, no son tres runs porque el tercero es All New X-Factor. 20 números donde mata todo. Ajá. Eso también está muy chido. Pero hay un número donde que dibuja Durcima. Jan Durcima. Ajá. Ella lo dibuja un número nada más, el de la monita es azul, que es música, la del violín. Ay, sí. Que está impresionante esa madre. Y obviamente también está el número del psicólogo. O sea, dices, güey. ¿Sabes por qué me gustaba? Porque ver un capítulo de Legion Onda como el bolero de Rebel me hace recordar ese tipo de números. Todo iba bien hasta la última mitad del final. Pinche final chairo carrereado. Tenía para todo pinche final. Nada. Es como que tuvo una pinche noche de placer, poca madre. No fumo, pero llega la vieja, saca el bolsillo. Ah, ya jodiste todo, güey. No, güey. Es como cuando te dicen. Y después estás a la mitad y dices, y al terminar cuchareamos, chinga. No, vete, carajo, mi reina. No, así es el final del hilo. Todo va bien. Sí, viene. Y vamos a cucharear. No, vete, ya. Sí, ya valió madre. Ya valió madre. Ya. Ahí perdió el chiste. Curiosamente, todo el levántala mucho la expectativa para la televisión, ¿no? Fox hizo un concepto muy interesante. Ahí es donde viene muy difícil, vendido. Ahí viene lo muy vendido. Viene lo difícil, ¿por qué? Porque después del gran flop, yo siempre he dicho, subieron los números, sí, de 1 a 4, pues claro que suben los números, güey. Pero después de la decepción que fue durante 3 temporadas Agents of S.H.I.E.L.D., tener Legion fue así como que, mira, sí podemos, güey. O sea, sí podemos hacer cosas bien chidas. Pero estás equivocándote de serie televisora. No, me refiero a personajes de Marvel. Ajá. Bueno, sí. Sí, en televisión abierta, ¿no? Exactamente. Hablando, ¿no? Sí, porque las plataformas también, bueno, ya es otro rollo, ya es netamente Marvel. Sí, porque bien lo dice el número del Free Comic Book Day. Dice, oh, la cuarta temporada de Marvel es lo mejor que ha tenido la serie. De un güey que la veía cuatro, pues ya se cuadruplicaron los números bien cabrón, güey, obviamente. Sí. Pero, ¡somos Legión! Referencia olvidada, se te está olvidando, cabrón. No, fíjate que hubo un anuncio muy estúpido, güey, donde toda la bola de ñoños Legionnaires, güey, estaban patinando bien cabrón, anunciaron una serie que se llama Valor, o Valor. Puta madre, ahí van los malviajados, ¿no? Nada no, que sí, ver, supongo, ¿no? Porque lo anunció de CW. Oh. Entonces fue así de que, güey, sí, Monel, ya la armamos. ¿En qué pinche mente creían que iban a hacer una serie de Monel, güey, aparte? Por eso era Valor, no Monel. No, tantito, güey. No, porque ahí sí te daba chance de meter a todos estos pinches personajes losers, güey, como el D.O. Como Bouncy y Boy. No, pues fue, no, porque Valor es en el siglo XX. Ah, entonces era así de que, sí, güey, aquí podemos meter a Alex Danvers, a la otra loser de Maggie Sawyer, al Dio, toda esa bola de idiotas que no vienen en el caso en la serie de Supergirl, aquí la armamos, güey. Y de repente empiezan a ver el review y, no, güey, es una serie de militares. Entonces dije que no. Es Valor, pero digamos por la palabra, de arrojo. En español. Exactamente, exactamente. Entonces es así como de que, malditos latinos, por eso queremos que hablen inglés. Exactamente, así tal cual, carnal. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia. Ah, caray, ahora sí está muy bueno. Yo les voy a decir que será bueno. Bueno, lo que la piensas, sí, tu recomendancia, así que, Spooky. Titans, esta semana inició de Lazarus Con. El Lazarus Project. ¿Ya lo leíste? Contract, Lazarus Contract, sí. ¿Ya lo leíste, carnalito? Titans. ¿Qué tal, no? Está ya. Nada más lo objeto, no lo puedo leer bien. De arranque está decente. Está decente. ¿Sí? Digo, aquí lo importante es que va a ser crossover, entonces nadie lo vio venir nunca, ¿verdad? Y va a terminar igual que el Judas Contra, que en un anual. Ah, por cierto, nada más, dos cosas muy importantes que se me pase. Queremos, de parte de todo el equipo, extenderle nuestra más grande felicitación a Humberto Ramos. Sí. Más que a Humberto, sí, a Humberto más que a Fer. Ajá. No. Échale ganas, Fer. Sabes lo que te llevas, así que échale ganas. Sí, y se lleva un tipazo, honestamente, una gran persona, Humberto, muchas felicidades. Es un tipazo, ajá. Sí, es la neta, Humberto. Muchas felicidades en su compromiso. Y la segunda, que no es tan agradable, George Pérez canceló todas sus presentaciones, dio de baja su lista de comisiones. No lo mencionamos ni lo pusimos la nota, no, muy mal. Porque no. Siendo fans de George Pérez. Sufrió un infarto, un infarto, dos operaciones. Exacto. Obviamente lo que lo llevó a cancelar todas sus presentaciones de entrada. El doctor le dijo, no nada más las presentaciones, compadre, porque el estrés también está por toda la cantidad de comisiones que tienes y el tiempo que le dedicas. Entonces, cero comisiones ahorita, las que tiene pendientes, pues ahora sí que lástima, Margarito. Y obviamente eso se combina con el tratamiento que tiene para la diabetes y las cuestiones de los ojos. Ajá, exactamente, las operaciones también que tenía en los ojos. Entonces, por un rato, y ya no está en Facebook. Entonces, después de que ganó Trump, mandó a todo el mundo al carajo. Uh-huh. Así que váyanse todos al carajo. Fue el que había apoyado, hablando de Humberto, haciendo la relación, uh-huh. el que dijo que no iba a hacer ciertas giras por ciertos estados de la Unión Americana, ¿no? Exactamente. En específico los que habían votado, mayoría... Republicana. Exactamente. Entonces, pero bueno, rápidamente yo les voy a recomendar... ¿Qué les recomiendo? ¿Sabes? No, es que estaba yo leyendo... Estaba el Santos... No, estaba leyendo algo, estaba yo leyendo algo muy malo que se llama Galactic Storm. No es muy malo. Es malísimo. No, a mí me gusta. Porque sale Capitán América, le da un beso. ¿Tiene los 17 números? Tengo los 21 números, no son 17. Son 21 números. A mí me encanta. Acaba en el 19 en Avengers y las dos conclusiones es en Avengers West Coast y en Captain America. Los epílogos, ¿no? Exactamente, sí, las conclusiones. A mí me encanta porque es el primer enfrentamiento malamadre entre Iron Man y Captain America, donde se dividen los X-Men. Digo, los X-Men, los Avengers. Los Avengers, sí. Fue tan cabrona la pelea que hasta los X-Men se vieron afectados. A huevo, sí, güey. Pero no les voy a recomendar nada de esa basura. Lo que les voy a recomendar que busquen, honestamente, buena, ¿eh? Es Thunderstrike. Curiosamente, muy bien escrito por DeFalco y dibujado poca madre por Ron Frenz. Que Ron Frenz dejó, que para lo que para mí es uno de los mejores runs que ha tenido Mighty Thor, que es cuando Eric Masterson usa la máscara, el cambio de traje, está en lugar de Thor, regresa a Thor con un traje bien pinche, así como de Ghost Racer, y Eric Masterson se va a Thunderstrike, que es la época donde están los Alternates Avengers, que es donde está War Machine, Thunderstrike y US Agent. Ajá. Pero Thunderstrike son 24 números nada más y ya está en TP. Si lo pueden encontrar, búsquenlo. ¿Qué era ahora? No, lleva un rato en TP, lleva un rato. Son dos TPs de 12 números cada uno. Pondría, pero sí no serían bastante extensos. Uh-huh. Y honestamente... De hecho, si fueran TPs normales deberían ser cuatro. Pero no, son dos nada más. Y honestamente no tienen ni idea lo chido que es. Vale un montón la pena leer Thunderstrike. Ajá. Sí, no, ese es el último, es el 19, y las dos conclusiones, los dos epílogos, uh-huh. son, pero siguen siendo Galactic Storm, The Aftermath. The Aftermath, sí. Y lo sé porque los acabo de leer en la mañana y dije, ¿por qué te compré esta mierda, cara? Sí, curiosamente ahí empecé yo a leer, por eso les tengo cariño. En inglés. La única razón, güey. No, porque no me agrada, porque aparte es el asunto donde es el Negabomb, de sabotear a su propia raza, ¿no? De los Kree, ¿no? De decir, estamos estancados culturalmente y genéticamente. Y necesitamos ustedes madre, pero bueno, no importa, no es tampoco... A ver, Marvel, o sea, no, güey, vayan a sacar. ¿Qué vas a recomendar? Yo les recomiendo Ex Machina. Okay. Ex Machina de Brian K. Vaughan, son 50 números, salió en Wildstorm, gran thriller político, échenle ojo, ese es el presidente de Estados Unidos... Vale la pena que vean todo lo que se avienta este cuate, porque es el media darling, uh-huh. y es muy ad hoc a lo que está pasando ahorita, pero digamos desde el otro aspecto, ¿no? Okay. Es un héroe, un presidente. Es digamos como la primera dama tirando patadas en Blimp, pero esta es la versión Netflix, si lo ven chill. Me vengo enterando que vi algo que existe esa madre de la primera dama, pero bueno. Ah, sí, se llama Kate del Castillo, ¿no? La que tira patadas. ¿Cómo se llama? ¿La qué? Pues sí, soltábamos dos, tres patadas, ¿cómo no? Sí, bueno, yo sí le ponía unas patadas con ella. Pero bueno, a nombre de todo el equipo de SEA, mi carnalito Zico, el buen Wookie, DC que está peleando en los Highlands, Clarky que está haciéndole al güey por todos lados, ya saben, en Mount Justice y en Happy Harbor, nuestros productores asociados, Rodrigo Díaz y Mr. Danger, Federico Rosas. En el Hall of Justice está nuestro productor asociado, John Spirit. En el Watchtower están nuestras productoras, Ana Valesmil y Ale Velasco. Y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. Muchas gracias por seguirnos apoyando en el Patreon Initiative. Bola de Lángaros. Chidas, más niñas. Chidas y chidos. Más niñas que manda. Qué gacho, qué padre. Pena les debería dar, cabrones. Pero bueno, ahora sí, ¿y en tus sabias palabras, carnal? Pues los demás, lávense las palcuanas. ¿Ya oyeron? Vámonos. Get it! Hey! Hey! Bye-bye-bo-bo-bum. Look at Molly now, here she come. Wearing a wig hat and shades to match. Got her high-heeled shoes and an alligator hat. Wearing a pearls and a diamond ring. Got breakfast on her finger now and everything. Devil with a blue dress, blue dress. Everybody's eye, got to be nervous, they can't say hi. Not too skinny, she's not too fat. She's a real humdinger and I like them nice ass. Devil with a super hat, super hat. Still here? It's over. Go home. Go.